porque como los compañeros que me han precedido han dejado bien claro cuál ha sido la postura de esta querella ante esta condena, no quiero hablar de eso. Me voy a tomar licencia de hablar de las palabras que hoy todo el día me sonaron al oído, que las saqué de ese escrito del B, cuando Mariano Ferreira hubiera tenido que cumplir 24 años. A Mariano Ferreira lo honramos con un discurso, con un volante, con la lucha. Y lo primero que le quiero decir a todos los compañeros, que a lo largo de los dos años, por lo cual no nos vamos con la mano vacía, como dijo Néstor, nos vamos con una condena que no nos satisface. A lo largo de esos dos años, lo que ha caracterizado a todos los que han estado acá es la lucha que hemos llevado para obtener justicia por Mariano Ferreira en los términos que Mariano Ferreira, como militante, lo hubiera querido. Como abogado, a lo largo de estos seis meses de juicio, me sentí orgullosa de cada compañero que tuvo que testificar, de nuestra agrupación y de los otros que compartieron esa jornada del 20 de octubre. De los jóvenes compañeros y amigos militantes de Mariano Ferreira que resistieron toda la agresión de los abogados defensores, el ataque, con un estoicismo, con una claridad política, porque sabían qué es lo que se estaba juzgando. La lucha no queda acá, no termina. Ya hemos dicho, vamos a apelar esta sentencia, pero también vamos a seguir la misma lucha, la misma organización y la misma actividad hasta conseguir Perpetuo Pedraza y a todos los responsables. Vamos a seguir diciendo, desde ahora hasta siempre, de las responsabilidades del gobierno, de la policía, y eso no nos va a callar. Y esperamos con eso, seriamente, que esta sentencia no quede en jugamos a que lo juzgamos y después lo absolvemos en casación. Por eso la lucha es para ir por más. Y contamos con esto, con todos los compañeros. A lo largo de estos seis meses, el Partido Obrero y todas las organizaciones que han acompañado al Partido Obrero han mostrado que podemos intervenir con nuestra acción en todas las contradicciones del Estado. Y esta condena es fruto de esas contradicciones. Por eso es tan contradictorio el fallo. Compañeros, no les voy a decir nada más que vayan a descansar porque la lucha es larga y desde mañana seguimos en la lucha. Nada más.